Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con un minuto. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, estamos en viernes. Viernes 27 de junio, último día de la semana y pues nosotros con el mismo entusiasmo que iniciamos desde el día lunes. Está todo en punto. Gracias a Andrés Viracocha por compartir este espacio. Gracias a su trabajo y bueno, miren ustedes porque así somos un poco de obsesivos. Queríamos esta mañana, y les cuento como una anécdota, queríamos una versión de una canción. Porque, ¿saben? Quisiéramos llegar hasta ustedes con cosas lindas, con cosas especiales, con cosas diferentes un poquito. Y claro, buscábamos la versión de uno de los temas. Les voy a contar esta canción de Cuando un amigo se va, ¿no? Así se llama esta canción, Cuando un amigo se va. Y cómo no, hay versiones bellísimas de este tema, con Alberto Cortés, Amparo Ochoa, Serrat, Alberto Vázquez. Bueno, hay una infinidad más, por supuesto, y todas muy lindas. Pero escuchándolo como bien, detenidamente, esta es una de las versiones más bellas que hemos escuchado. Bueno, cada cual tiene su gustito también, ¿no? Claro. A lo mejor usted dice, no, pero ¿cómo se le ocurre si mi Alberto Vázquez canta más lindo que...? No. Escuchemos esta versión también, y en todo caso reciban de nosotros simplemente nuestro cariño y nuestro deseo de que lo que pongamos al aire tenga buen sonido, tenga buen mensaje, sea bello y, por supuesto, nos acompañen mientras hacemos las cositas, ¿cierto? 9:04 a.m, amigas y amigos. Empezamos el día de hoy con este tema de Joan Manuel Serrat. Señora. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. Yo la educo, ya me hago cargo, pa' un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer, señora? Y en su velo sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido, que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora. Thank you. 9:05, amigas, amigos. Habíamos anunciado para el día de hoy, viernes, la presencia de Marcelo Vinuesa, promotor cultural, y Alejandra Álvarez, coordinadora técnica del proyecto Quito a Pie. Los dos, pues, vienen desde el municipio de Quito. Y primero, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros ya. Miren ustedes, este proyecto nace, nos decía Marcelo, desde el proyecto anterior, valga la redundancia, de peatonización de nuestra ciudad. Bienvenida, Alejita, le dice Marcelo. Bienvenida y bienvenido, Marcelo. Buenos días. Buenos días. Pues sí, nosotros venimos desde la Administración Zonal Centro y estamos trabajando con Quito a Pie. Como te comentaba Marcelo ya, el proyecto nace desde el 2001 con la peatonización y después se transforma, ¿no?, al Quito a Pie. En este año ya cumplimos 13 años como proyecto, que se ha venido trabajando muy duro por mantenerlo. Es la apropiación de los espacios públicos con actividades artísticas en las plazas para que el visitante del centro histórico venga y tenga una actividad más dentro del centro histórico. Pues, 13 años es un tiempo largo, ¿no? Es decir, como sabemos los proyectos, pues lo más fácil, entre comillas, podría ser que comiencen a andar, pero luego sostenerlos es lo que realmente pues exige un gran esfuerzo, una gran coordinación, Marcelo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, son ya 13 años que se ha venido dando continuidad a esta apropiación de los espacios públicos, ¿no? Desde el 2010 el proyecto de peatonización cambia de nombre y toma el nombre de Quito a Pie, como una forma de motivar a la ciudadanía a visitar, a conocer este centro histórico que tenemos, ¿no? Un referente de cultura a nivel mundial. Hoy por hoy seguimos otra vez postulándonos para el Oscar del Turismo, ¿no? Entonces, la idea es esa, motivar a la gente a caminar, a conocer esta cultura quiteña que tenemos, a conocer a transportarnos en el tiempo y conocer, no caminar por el centro histórico mirando al piso, tener esa convicción de tratar de identificar nuevas cosas, tratar de ver qué es lo que hay en nuestra ciudad, qué es lo que la hace tan linda, qué es lo que le hace un referente de turismo, y conocer obviamente a través de las actividades artístico-culturales todo, no solamente la cultura quiteña, la cultura de otras ciudades, la cultura de otros países. Entonces esta ocupación del espacio público con la participación de artistas de diverso índole nos permite también esta interacción público-artista, cosa que es lo que a nosotros nos da también ese plus de que tiene el Quito a Pie de participación. Alejandra, 13 años, ¿desde el inicio al frente de esta coordinación? No, los funcionarios han ido cambiando, pues yo soy nuevita. Nuevita, ingresé en este año y pues ha sido un reto bien grande el continuar con el Quito a Pie en este año, pero se ha venido trabajando de la misma manera que han venido los compañeros anteriores, y pues sí, apoyándonos con los compañeros que ya vienen desde varios años atrás, como es en el caso de Marcelo y otros compañeros más quienes trabajamos. Ahora, Quito, desde hace algunos años acá, afortunadamente digo, cuenta con una cantidad de colectivos artísticos, ¿no?, culturales, y sin duda alguna ustedes están apoyando en ellos, y a la vez es una cuestión de doble vía, ellos en ustedes para hacer su trabajo, ¿no? Sí, exactamente, pues nosotros trabajamos con colectivos de todo el distrito, no únicamente de la zona centro, pues como dices, hay una gran cantidad de actores culturales y venimos trabajando con ellos, siempre ayudándoles, dándoles una mano con un espacio. Pues el Quito a Pie ha sido una ventana, un semillero de artistas, y así como es un dar y dar, pues para nosotros también ellos han sido un gran apoyo en muchas épocas donde que el presupuesto no ha estado a la mano, pues han sido ellos quienes han mantenido este proyecto, y nosotros también hemos estado y vamos a seguir caminando con ellos pues ellos son parte del proyecto, pues no somos solamente los funcionarios que estamos tras el escritorio, ¿no? Sino tras nuestro hay un gran conglomerado de artistas distritales y también de otras provincias, de otros países, que en sus jornadas que vienen al país también solicitan espacios, están dentro de nuestras actividades. Es una ventana para todo tipo de artista del país, se podría decir. De hecho, nuestro contacto ahora con ustedes precisamente era por una nueva iniciativa, pues que me gustaría que nos cuente Marcelo Bisuete. Y saben, Vinuesa, perdón, y pues se ha pospuesto, ¿no? Vamos a dejar unos días para que entre en vigencia esta propuesta. Pero cuéntanos, ¿de qué se trata? Ya, bueno, sí estaba bien Bisuete. Ah, estaba bien Bisuete. Sí, bueno, la idea era que nosotros en este domingo teníamos planeado hacer el evento de aniversario. Por cuestiones de fuerza mayor tuvimos que posponer este evento para la próxima semana. Es como... No como un inicio de nueva temporada, sino más bien darle ese plus y no dejar por a un lado este aniversario, ¿no? El hecho de que cumplimos saber, un añito más de proyecto. ¿Se puede saber cuáles son estas condiciones de fuerza mayor así? Ya, bueno, por un lado tenemos, como ustedes saben, estamos con una nueva administración, entonces son más cuestiones de papeles para poder nosotros subir a portal de compras públicas y poder hacer las contrataciones, ¿no? Para que todo esté bien hechito, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros hemos pospuesto para hacer las cosas de como se deben, ¿no? De una buena manera. Históricamente nos damos cuenta que cuando se acaba un tipo de administración se va un personaje, viene otro... Y casi siempre ha sucedido que todo se cambia, inclusive personal se cambia, los proyectos se cambian y se vuelven a hacer los nuevos estudios, es decir, realmente es quedar con el escenario vacío, ¿no? ¿Qué está pasando ahora con el nuevo alcalde? Ya, bueno, en el caso del Quito a pie, nosotros hemos tenido la fortuna, lo digo de esa manera, de que señores concejales vayan a ver cómo se maneja el Quito a pie. En este último evento que tuvimos, el evento de Inti Raymi, la semana anterior, tuvimos el placer de contar con dos señoras concejalas que se comprometieron a trabajar por el desarrollo de este Quito a pie, por sostener el Quito a pie. De igual manera, hemos contado con la participación de las autoridades de nuestra administración, que de igual manera han visto cómo es el trabajo, son personas que también de alguna manera ya han venido observando, palpando de alguna manera el proceso y se han comprometido a darle esta continuidad y fortaleciendo también al proceso, ¿no? Sabemos que de alguna manera cada administración tiene sus puntos de vista, entonces la idea es sostener y fortalecer. Amigas y amigos, son las 9 de la mañana con 15 minutos y esta mañana nos acompaña Marcelo Bisuete, promotor cultural, Alejandra Álvarez, coordinadora técnica desde la Administración Zonal Centro, pues perteneciente al municipio de Quito, ¿no?, de nuestra ciudad. Y qué interesante es escuchar que un proyecto como Quito a Pie ya tiene 13 años, de hecho... pues estamos todavía de fiesta y queriendo celebrarlo, pero ya nos explica Marcelo cuáles son las circunstancias por las que no se ha podido hacer esta celebración. Sin embargo, entiendo que se trata simplemente de postergarla, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues si las cosas salen como nosotros esperamos y si ya todo lo que es la forma legal de papeles y todo eso ya está lista para la otra semana, pues sí, el aniversario se estará realizando el domingo 6 de julio, igual en la plaza de San Francisco, con la misma actividad artística que se tenía prevista para esta semana. Alejandra, cuéntanos, a ver, para nuestras amigas, nuestros amigos oyentes, ¿cómo se desenvuelve un día de Quito a pie? digamos, esto que va a pasar en la Plaza de San Francisco. Invítanos, así anímanos a ver que la plaza se llene. ¿Qué nos propones para estar presentes? Pues en realidad tenemos muchas actividades para todo tipo de público. Vamos a contar con danza, teatro, música, y también tenemos la actividad de nuestro corredor cultural, donde tendremos pintucaritas, cometas, retratistas, juegos lúdicos para toda la familia, para que nadie se aburra y se quede sin tener una actividad que hacer el día domingo. Entonces, es verdad que no va a haber el aniversario este domingo, pero el Quitopié no descansa. Tenemos igual una actividad artística en la Plaza de San Francisco, igual los esperamos que vengan y sean parte de esta actividad y visiten el centro histórico, que el Quitopié sea un motivo más para que vengan y visiten el centro histórico, que entren a esas maravillosas iglesias, a los museos, que no se queden en casa el domingo. Claro que sí, la verdad es que tenemos un centro histórico maravilloso y pues no hay turista realmente que no exalte nuestra maravilla arquitectónica, nuestra historia, nuestros colores, nuestros paisajes, nuestra comida, nuestra gente. La verdad es que tenemos mucho, mucho que ofrecer. Y explotar eso, digamos, el mejor sentido de la palabra, pues realmente es lo que a todas y todos nos corresponde como parte de este país, ¿cierto? Quiero agradecerles muchísimo su tiempo por estar acá. Y vamos a estar pendientes para cuando se haya la celebración. ¿Podemos contar con su presencia acá? Sí, no habría ningún problema, estamos aquí. Igual, gracias por la invitación. Esta es su casa. Amigas y amigos, 9:20, agradecemos a Marcelo Bisuete, a Alejandra pues Álvarez, que vienen desde el municipio de Quito, Administración Zona Centro, con esta propuesta maravillosa, ¿no? Quito a pie. Vamos a estar pendientes entonces. Vamos con música, Andrés, y luego regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar, y va dejando una huella no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. Y a la hora de partir, un pañuelo de silencio. A la hora de partir, un pañuelo de silencio. A la hora de partir, y a la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en el mar, cuando se aleja en el mar, y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué

Fin de espacio de cuñas promocionales. Como es nuestra costumbre ya, desde Casa de la Cultura Ecuatoriana realmente, pues se propician, se desarrollan, se promueven algunas actividades. Y miren ustedes, este jueves, el día de ayer, el presidente de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, el coordinador de Radialistas para el Desarrollo Social, José Ignacio López Vigil, firmaron un convenio de cooperación para intercambio de contenidos radiofónicos entre Radialistas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, con este acuerdo, se busca compartir contenidos alternativos de carácter social, de carácter cultural, para mejorar la calidad y la variedad en la radio ecuatoriana. Como parte de este acuerdo, Radialistas entregará a nuestra radio, a estas radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, radionovelas, radioteatros, sociodramas y también otros productos radiofónicos producidos en el país. Además, estará a disposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana un volumen de guiones radiofónicos que se podrán adaptar para televisión. De igual manera, y por su parte, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el primer paquete con productos radiofónicos que consta de 3 discos producidos en la institución para que se difundan en la página web de Radialistas para el Desarrollo Social. Radialistas para el Desarrollo cuenta con 3.000 producciones propias, su página web tiene alrededor de 25.000 visitas diarias y se maneja bajo la licencia Copyleft de Creative Commons, que permite usar y compartir contenidos en forma gratuita simplemente citando el nombre del autor de esos contenidos. Entonces, este es un convenio realmente que favorece a la Casa de la Cultura y también a Radialistas Apasionados. Esperamos en breve poder compartir con ustedes, amigas, amigos, estos productos fruto de este convenio. Por otro lado, les comentábamos que ya la próxima semana inicia desde el día miércoles 2, cuando va a ser su inauguración, la Semana del Cine Argentino. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República de Argentina, presentan la Semana del Cine Argentino desde el día miércoles 2 hasta el día domingo 6 de julio en la inauguración, que sería el día miércoles 2, a las 7:30 se exhibirá la cinta Séptimo. Recuerdan, ayer hablábamos un poco también de eso, pero también les contaba yo ayer que, como todos los días viernes, en unos minutos más, pues será Cristina Moreno quien nos ampliará estas informaciones y otras novedades más sobre Cinemateca Nacional y la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. De hecho, ella ya está tan cumplida como siempre acá en nuestro programa, se lo agradecemos. Y pues con un abrazo, en un minuto más, después de esta pausa, recibimos a Cristina Moreno. Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, llanto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. 9:35, damos la más cordial bienvenida a Cristina Moreno. Ella es responsable de Cinemateca, como conocemos, y pues ya está con nosotros con las novedades consiguientes de cada viernes que nos alegra, que nos entusiasma, y quisiéramos empezar nuestra conversación el día de hoy. ¿Recuerdan ustedes? Pues les habíamos invitado el día miércoles, este miércoles que acaba de pasar, pues se presentaba el documental ecuatoriano El Conejo Velasco, y pues esto fue a las 7:30 de la noche con la presencia, un conversatorio con la presencia del director Pocho Álvarez. Buenos días, bienvenida siempre, Cris, cuéntanos, ¿qué pasó? Buen día, Bachita, y gracias como siempre a tu programa, esta invitación, y un saludo a todos los oyentes de Radio Casa La Cultura. Les comento, bueno, tuvimos, a pesar de ser un día difícil, porque fue nuestro partido de fútbol con Francia, tuvimos un público de alrededor de 70 personas y un conversatorio muy muy enriquecedor con Pocho Álvarez, ¿no? Fue este documental ecuatoriano El Conejo Velasco, memoria de una generación que creció con el sueño de la revolución. Para todas las personas que no han podido apreciar este documental, es un documental con una connotación política, de militancia, de este intelectual Fernando Velasco, apodado El Conejo, ¿no? Él es un mítico intelectual, un líder político ecuatoriano, que desapareció prematuramente en el 78. Les invito, esto está hasta el día domingo 29. El día domingo 29 es el único día que tenemos dos funciones, 16 y 18:30. ¿Sí? Les tenía también, pues, varios chicos están por ya salir de vacaciones, así que les quiero compartir una convocatoria a un taller de cine para jóvenes. Esto lo realiza Cinemateca Nacional con el apoyo de Laboratorio Audiovisual Ideas Virales, ¿no? A chicos de entre 15 y 18 años es el taller panorámico de cine para jóvenes, ¿no? Se va a realizar durante 4 semanas. Desde el 14 de julio al 9 de agosto, ¿sí? Las inscripciones se van a receptar desde el 1 de julio. Si usted está interesado, pueden escribir con sus datos como nombre, cédula, edad, teléfono y a qué grupo. Hay un grupo que se va a realizar lunes, miércoles y viernes, un segundo grupo martes, jueves y sábado, ¿sí? Este taller va a dar, bueno, disciplinas fundamentales en lo que es la cinematografía, como guión, actuación, fotografía, sonido. Así que, bueno, chicos que nos escuchan, si a usted les interesa y están entre las edades de 15 y 18, inscríbanse, el costo es de $20, es un costo módico, y van a trabajar sobre elementos para formar futuros artistas visuales. Qué interesante, miren, es una opción, y en realidad, como te decías, Cris, llegan estos meses de vacaciones y tenemos muchas llamadas, tenemos pues muchos cuestionamientos. ¿Qué va a haber en esta sala? ¿Qué va a haber en la otra? ¿Qué propone la Casa de la Cultura? Y qué buena iniciativa realmente desde Cinemateca. Ya escucharon a Cristina, pues esta es una buena alternativa para estos meses de verano, ¿no? Bueno, verano entre comillas. Sí, ya no se sabe ya. Ya no se sabe. Cristina, y pues como que esto no fuera suficiente, ¿cierto? También tenemos que hablar de la Semana de Cine Argentino. Sí, por supuesto. Solo un detalle claro más que me faltaba respecto al curso, al taller. Los interesados pueden enviar sus datos a gestion.cinemateca@casalacultura.gob.es. Y inscribirse con el valor de $20. Sí, las inscripciones se abren a partir del 1 de julio. Antes de pasar a este riquísimo mosaico fílmico de Argentina, que digamos eso está como de punto principal, les quiero contar del cineclub, nuestro cineclub martes 1 de julio, 18:30, ya se viene la próxima semana. Vamos a pasar la película Amando a Maradona, es una película argentina dirigida por Javier Vázquez. Sí, y el conversatorio lo va a dirigir, va a estar como invitado especial el señor Esteban de Anchorena, que él es el agregado cultural de la Embajada de Argentina. Es interesante en este tipo de conversatorios el poder compartir varias experiencias y sobre todo entender un poco más este gran fenómeno del fútbol, ¿no? ¿Qué más les cuento? Semana de Cine Argentino. Bueno, hay que ver que el cine argentino ha sido muy, muy destacado en varios festivales y ya tiene toda una tradición. Les invitamos a partir del miércoles 2 hasta el domingo 6 de julio. Inauguramos con Séptimo de Paxi Amezcua y aquí tiene la gran actuación del gran actor que a mí personalmente me encanta, que es el señor Ricardo Darín. Aquí, algo chiquito de esta película es, hay que tomar en cuenta que una simple pero interminable escalera se convierte en la perturbadora protagonista de esta historia, ¿no? Cuando un padre o una madre de repente ha perdido por un momento, unos minutos a sus hijos, dos niños pequeños, aquí se puede ver, ¿no? Es el retrato, la angustia y una desesperación que vive un padre al perder a sus hijos en un inocente juego. Les invito a ver Séptimo, está otra película muy linda, que tuve la oportunidad ya de verla el año anterior, la vi en Buenos Aires, que es Cuando yo te vuelva a ver. Esta es una película muy tierna y emotiva, es un reencuentro de afectos, la historia de un amor de juventud, que te vuelves a ver con un gran amor a los 20 años, entonces es un poco como revivir una historia inconclusa, salen a la luz antiguos reproches, rencores. Está bueno, Cuando yo te vuelva a ver, está Deshora. Deshora también es una muy buena propuesta, es una reflexión acerca del deseo y sus vicisitudes. Y está presente esta dicotomía entre campo y ciudad, ¿no? Y un tratamiento sobre los vínculos, las relaciones, la sexualidad. Tenemos Eva y Lola, que también es muy, muy interesante porque es sobre una desaparición en la dictadura militar. El estudiante, a todos aquellos oyentes cinéfilos que les guste un poco sobre la perspectiva política, este es un relato de un drama político juvenil, ¿no? Un análisis del ejercicio del poder de un estudiante que llega a la Universidad de Buenos Aires y luego se va conectando y desarrollando todo un cuadro político en medio de su militancia. Esta huella de Miguel Colombo también es sobre un abuelo italiano que vivió en Argentina y luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y por último, Deshora. Deshora que ya les comenté, que propone una reflexión acerca del deseo. Están invitados todos del miércoles 2 hasta el domingo 6 de julio. Si usted no alcanza a ver Séptimo en la inauguración, miércoles 2, 19:30, la reponemos el domingo 6, 16:00. Qué bien, qué bien. Miren todo este trabajo desde Cinemateca Nacional, un trabajo esforzado, ciertamente. Esto de programación, nada fácil, Cris. Por un lado, claro, el cine es una maravilla, ¿no? Maravilla. Pues, claro, pero también la coordinación, pues el empatar horarios, entrevistas, hacer los contactos con embajadas, pues la dirección. Es decir, Cinemateca tiene un gran equipo, amigas, amigos, un gran equipo de hombres, de mujeres, pues que día a día ponen su mejor empeño precisamente para ofrecer esto que semanalmente les invitamos a que ustedes sean parte de ello, ¿no? Buen cine gratis. Siempre decimos, venga con su familia, venga con sus amistades, con sus vecinos, comparta con ellos esta experiencia que nos ofrece la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Mire usted, muchas veces decimos, no vamos a esto, al otro, porque no hay los suficientes recursos. Pues no, hoy la Casa de la Cultura abre sus puertas precisamente para que usted sea parte también de este arte, ¿no? Así es, Bachita, y me sumo a tus palabras de invitación a todos los oyentes que asistan a estas muestras. Y como tú bien decías, o sea, tras de mi voz está el trabajo de un equipo que lo hace con mucha responsabilidad, con mucho amor al cine, un grupo que es sensible y le apuesta al cine y al ser mejores personas siempre, ¿no? A través de las buenas producciones fílmicas que nos llegan todo el tiempo. Qué importante esto último, sobre todo, ¿no? Esa es la lucha de todos los días, ser mejores personas. Qué difícil. Pero bueno, sí, en eso gran estamos. Tarea. Que nos quede de tarea. Amigas, amigos, mil gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Moreno, a ti, Bachita. Pues responsable de programación de Cinemateca Nacional. Un abrazo, un saludo a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que hacen Cinemateca. Una de ellas, Vilma, que es su directora, pues ha estado, la verdad, que todo este tiempo bastante mal de salud, recién como reponiéndose afortunadamente. Vilma es a todo terreno, ¿no? Es decir, muy fuerte, muy vital. Creo que en algunos momentos excede ya, creo que debería cuidarse un poquito, pero saben que pues está recuperándose, está pues retomando su trabajo. Para ella un abrazo, mucha salud, ¿no? Mucha salud. Y ya la próxima semana tendremos más novedades, porque además pasa una cosa muy interesante en la Casa de la Cultura, ¿no? Cinemateca, la misma radiodifusora, teatros, tenemos los museos, la biblioteca, y bueno, todos los departamentos, pues créanlo ustedes, amigas, amigos, la verdad están pues compuestos por hombres, por mujeres que todos los días están al pie del cañón. Y es la única manera realmente de que esta casa siga con vida como está, ¿no? Así es. Yo insisto en la invitación, venga usted acá a la Casa de la Cultura, conózcanos un poco más de cerca. Mire lo que sucede aquí. Salas llenas, mucha gente que va, que viene, que busca. Entonces, intégrese a usted, esta es la Casa de la Cultura suya también, no solo nuestra, es para ustedes. Así es que, nuestro compromiso siempre, aquí estamos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, no todavía, ¿verdad? Tenemos 15 minutos y serán las 10 de la mañana. El día de hoy, con música bellísima, ya escuchamos en la voz de Serrat, Señora, que es un tema bellísimo, se escuchó mucho en los años 80 este tema, y pues esta versión que poníamos a su consideración de algo se muere en el alma, y otras personas lo conocen como Cuando un amigo se va, y hablábamos de que es un tema que pues tiene algunas versiones, ¿no? Alberto Cortés, decíamos el mismo Serrat, decíamos Amparo Ochoa, pues bueno, tanta gente que ha cantado esto. Y les compartíamos esta nueva versión maravillosa realmente, de Karina, se llama ella, es una cantaora, ¿no? Una mujer además de bella, pues inteligente, y todo, ¿no? Fuerte, proponiendo también un nuevo estilo de canto de esta música. Bellísima. Si usted quiere, ahora o luego el programa, me llaman y cuéntenme, ¿les gustó? Pero no nos quedamos ahí. Escuchábamos ahora a Cesárea Évora con Pedro Guerra, otra maravilla, Tiempo y Silencio, que no puede ser más lindo este poema. Y lo que viene, amigas y amigos, después de escuchar a Cristina, es Cinco Siglos Igual,

10:14, amigas y amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Un abrazo para Ana Maritza Escobar, Anita Escobar, pues quien nos hace llegar esta información sobre esta nueva obra, Venciendo la Cordura. Y miren ustedes, es una obra para jóvenes, es una obra para adultos también, y la presentarán antes de viajar a la República Dominicana, al Festival de Teatro de Santo Domingo. Corazonar el sentido sagrado de la vida. Y miren ustedes, nos comparte Anita Escobar esta nota escrita por el antropólogo Patricio Guerrera Arias, y nos dice que en estos tiempos de exceso de cordura, de hegemonía, de una razón sin alma, que ha hecho que perdamos el sentido sagrado del vivir, y que ha transformado también la espiritualidad en otra mercancía más para vaciarnos de sentido a fin de colonizar nuestro ser, nuestros espíritus, nuestros cuerpos, nos dice, hoy cuando el mercado se ha vuelto el nuevo Dios, el consumo, la nueva religión, y los centros shoppings, las nuevas catedrales. Ahora que a medida que nos hemos ido alfabetizando en los nuevos lenguajes virtuales, nos hemos vuelto más analfabetos afectivos para las cosas del corazón, hasta olvidarnos del porqué del sentido de nuestra existencia. Hoy, cuando las tecnologías de la información han ampliado los silencios y la soledad, cuando no somos capaces de tejer tramas de alteridad que nos permitan descubrir el bello milagro de saber que habitamos en los otros y que ellos habitan en nosotros, y nos encerramos en un narcisismo cínico y perverso que hace que ya no nos duela el dolor del mundo. Con esta nota empieza esta obra y pues sigue. Sean todos bienvenidos a esta su morada, que nos invita a celebrar la vida por los vivos, para que la vida no se apague sobre la tierra, para que la vida no se acostumbre a la muerte, para que la vida no pierda la imperiosa costumbre de vivir. Con una ficha técnica que va de la siguiente manera: la dirección de Ciro Gómez de Colombia, la actuación y animación de figuras de Ana Escobar Vizcarra, música en escena Leonel Valenzuela, la creación musical Darcila Aguirre, y pues, cómo no, destinatarios jóvenes y adultos, todas y todos invitados, amigas y amigos, a esta nueva obra de Ana Escobar, Venciendo la Cordura. 10:15, amigas, amigos, y pues nosotros tenemos más que contarles, qué bueno, en Quito y particularmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues permanentemente propicia, apoya, desarrolla eventos que tienen que ver con la cultura, con la música, con el arte, y realmente con esta nueva forma de ver también la vida, nuestro país y nuestra ciudad. Ayer hablábamos de la inauguración del pabellón geriátrico Nuevo Amanecer del Centro de Reposo San Juan de Dios en Quito, y queremos recordarles a ustedes, amigas y amigos, que siempre será oportuno hacer una donación a esta orden hospitalaria. Hay muchos seres humanos que necesitan de nosotros. Y pues esta es una buena opción, puesto que conocemos de su trabajo, es una institución seria, es una orden hospitalaria que se remonta al siglo XVI, imagínense ustedes, está presente en 50 países, en 5 continentes, con más de 400 obras apostólicas, y pues la orden hospitalaria de San Juan de Dios nació en Granada en 1539, hasta el día de hoy no ha dejado realmente de trabajar en favor de los menos favorecidos, de prestar albergue, de prestar ropa, de prestar salud, y con una atención profesional, atención médica profesional, ¿no?, especializada. Entonces el Centro de Reposo San Juan de Dios se encamina a crecer en asistencia especializada, innovación permanente, atención de calidad, hay un centro de servicio de salud integral en áreas especializadas, geriatría, psiquiatría, adicciones. Así es que, amigas, amigos, hay dos sistemas, ¿no? La hospitalización y consulta externa. Residencia para ancianos, unidad del día también para ancianos. Ahora, pues, se brinda también tres fundamentales servicios: psiquiatría, alcohol y farmacodependencia, y también geriatría. Todo esto en el Centro de Reposo San Juan de Dios. Pues, si usted está interesado en conocer un poquito más del Centro San Juan de Dios, usted puede comunicarse con ellos y pedir un poco más de información. Si quiere también hacer donaciones, saben, hay algunos carros, algunas camionetas que van hasta su casa para recoger las donaciones. Lo decíamos ya, si queremos donar algo, pues no donemos lo que ya está listo para la basura, ¿no? Donemos cosas que también nosotros podríamos ocuparlas. Si no sirve para usted, no sirve para nadie. Yo insisto en eso. Cierto es que, pues, toda ayuda es buena, pero tratemos de dar dignidad también a las personas que van a recibirla. Entonces, si hay algo que está demasiado roto, demasiado viejo, no, ni lo intente, no lo regale ni lo mande, mándelo en la basura. Así es que, amigas y amigos, mil gracias por su solidaridad. Hacemos un llamado a esta cruzada realmente en favor del albergue San Juan de Dios, perdón. Por otro lado, el día de mañana, sábado 28 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, pues a las 4 de la tarde dará inicio el segundo festival El Son del Mariachi en Ecuador. Y miren ustedes, había la agregada cultural de la embajada, Jacqueline Morán, precisamente, que estuvo ayer con nosotros acá, el señor ministro, igualmente, Juan Manuel Nungaray, nos decían, la invitación es para que, por favor, estemos un par de horas antes, para que no nos atropellemos, para que no, pues, nos hagamos daño, que todos estemos debidamente sentados. Entonces, la Embajada de México, con el auspicio, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, anuncia la celebración del segundo festival El Son de Mariachi en Ecuador. Esto el día de mañana, gratuito, sin costo alguno, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a partir de las 16 horas. Es decir, a las 4 de la tarde comienza ya, pero hay que estar un poquito antes, ¿verdad? Así es que esto también queremos recordarles a ustedes y queremos también hacer un recorderis sobre la programación del Orgullo LGBTI 2014. Hoy día, viernes 27, a las 6 de la tarde, pues se presenta la muestra de cine, cine LGBTI, y la película de hoy es Verde Verde, Cuba, 2011, es un documental, y se presentará en la UDLA, en la Universidad de las Américas, en la Escuela de Cine. A las 8 de la noche, igualmente hoy, viernes 27, Premios Héroes LGBT, se realizará esto, el Rejón Eventos, en la Jorge Washington, el 9 de octubre. Y para el día de mañana, sábado 28, a las 3 de la tarde, pues la Marcha del Orgullo LGBT, en la Avenida Amazonas de Santa María, frente al Banco del Austro. A las 6 de la tarde, la Fiesta del Orgullo Gay, en la Plaza El Quinde, en la Plaza Force. Bueno, esto teníamos que decir, de acuerdo a la programación del Orgullo LGBTI, para este año su lema, todos tenemos iguales derechos. Esta es una radio inclusiva, democrática, que intenta, que trabaja por la inclusión de todas y todos, que trabaja por estar acorde y cumplir con nuestra Constitución. También es una radio que quiere dar voces a todas y a todos. Y es una radio que respeta el derecho de disentir, respeta la diferencia ajena, y también recibimos con respeto cuando se nos hace comentarios, cuando se nos hace alguna crítica constructiva, pues con muchísimo gusto lo aceptamos. Ustedes saben que trabajamos para ustedes, ustedes saben que amamos nuestro trabajo, que tenemos experiencia en lo que hacemos, no somos gente improvisada, que para sentarnos acá hemos leído bastantito, que para poner una canción al aire la buscamos, la escuchamos primero, la sentimos como hermosa. Tiene una razón de ser cada cosa que ponemos, que programamos. Y creo que eso marca la diferencia. 11:25. Escuchemos más música, Andrés. Y pues dentro de esta selección de música bella para el día de hoy, ya habíamos oído ya León Gieco, 5 siglos igual. Y un tema que igualmente me parece maravilloso y quiero compartirlo con ustedes es Ricardo Semillas, en las voces de estos hermanos colombianos, Ana y Jaime. Canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. Aldeas de Villanuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, ay, ay, ay, regara bien los sucesos. Ay, ay, ay, ay, regara bien los sucesos. Les habló con despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay, son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay, son semillas también nuestras. Y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento, tosé de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Ay, ay, ay, ay, entre sus manos moría. Ay, ay, ay, ay, Ricardo murió ese día. Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres, cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay, son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay, son semillas también nuestras. Ana y Jaime, Ricardo Semillas es el nombre de esta canción que acabamos de escuchar. Bueno, el día de mañana sábado, el domingo, tenemos un poco más de soltura con el tiempo. Es posible hacer otras cosas que, pues, dentro de la semana laboral así, pues, no lo podemos hacer, ¿cierto? Pero dentro de estas actividades que las hemos propuesto compartir a ustedes, está también pues visitar la exposición Toda cancha pasada fue mejor, historia de la Copa del Mundo 1930-2014. Y esta muestra pues se da en el marco de los 100 años de la creación del Museo de Arte Colonial y los 70 años de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Museo de Arte Colonial está ubicado en el Centro Histórico de Quito, en la calle Cuenca y Mejía, esquina. Es importante, amigas y amigos, que ustedes conozcan que el horario de atención de nuestros museos es de martes a sábado. Se abren las puertas a las 9 de la mañana y se cierran las puertas a las 4 de la tarde. Entonces, de martes a sábado, Museo de Arte Colonial, con esta muestra, Toda cancha pasada fue mejor, historia de la Copa del Mundo. Ciertamente que después de que Ecuador, pues, tuvo que salió de la competencia, pues, sí, ¿no? Se nos bajaron un poquito los ánimos, un poco la efervescencia, el entusiasmo, qué sé yo. De hecho, pues, es nuestra selección, es nuestro país, nos representaban, nos representan. Pero eso no significa que no sigamos con la selección, por supuesto que sí. Y seguimos con el mismo orgullo de ser ecuatorianos, seguimos con el mismo entusiasmo de saber que estos jugadores que fueron en representación de Ecuador lo hicieron, pues inclusive ya sin uno de sus jugadores se portaron. Hay un término, ¿no? Un término para decir valientes, una forma popular. ¿Cómo suelen decir? ¡Qué machos que jugaron! Sí, yo creo que sí, se portaron machos, ¿no? Sin que esto tenga ninguna otra acepción, pues nuestros jugadores dieron todo lo que pudieron en la cancha y simplemente eso ya debe hacernos sentirnos orgullosos, tranquilos. Además, el juego es ese. Fíjense ustedes, de los grandes, fuertes, potencias, pues en el fútbol salieron primero que nosotros. Así es que también creo que con todo el respeto, pues para quien le llegue también debemos dejarnos de complejos, ¿no? O sea, siempre sentirnos menos que el otro, siempre menos que el de acá. No, o sea, no somos menos que nadie. Somos gente con valores, con capacidades, con creatividad, con miles de cosas buenas. Así es que menos que nadie. Los ecuatorianos, las ecuatorianas, pues gente grande, seres humanos enormes. Así es que yo creo que donde se nos ponga, cantamos igual que nuestro gallinero. Así es que qué alegría saber que eso también somos, ¿no? Que eso también somos. Ya no estamos en el Mundial, bueno, vendrá otra oportunidad. Vendrá otra oportunidad y lo hemos hecho con dignidad. Y todo un país apoyado como tenía que ser a su selección. Entonces, esta muestra que está en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está ahí, enterita, con la misma vigencia del primer momento. Invitamos a todas, a todos. Además, amigas, amigos, este es un gran esfuerzo. Un abrazo para Jimena Carcelén, realmente, para nuestras compañeras, para nuestros compañeros. Cada vez que se hace una muestra para el público, eso involucra una cantidad de tiempo, dinero, una cantidad pues de esfuerzo creativo también, de contactos. Claro, uno va y ya ve todo listo. Atrás de eso hay muchísimo trabajo. Así es que les invitamos a todas y todos a el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Toda cancha pasada fue mejor. Es la muestra que estará hasta el 31 de agosto del 2014, historia de la Copa del Mundo. Vamos a un corte, ya son las 10:30. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Festeje junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Machachi sus 20 años de creación. Y los 131 años de cantonización de Mejía.

se bañó rápidamente y más rápidamente todavía salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró. Sucedió entonces que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza, lentamente salió del estanque. En la orilla encontró que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedarse al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. Era la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, amigas, amigos, muchas veces uno se encuentra con la furia. Ciega, cruel, terrible, enojada. Pero si nos damos el suficiente tiempo para mirarla bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz. Y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Diez de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Y pues nos acompaña ya Ricardo Jiménez, viene desde Cruz Roja Ecuatoriana. Y pues ustedes saben, hemos llegado a un acuerdo todos los viernes. Ricardo nos acompaña precisamente para tratar estos temas que deben involucrarnos a todas y a todos, como es, por ejemplo, el VIH-SIDA. Y primero, bienvenido, gracias Ricardo, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Te parece si es que iniciamos el día de hoy diferenciando qué es y digamos, dando el concepto exacto, qué es el VIH y qué es el SIDA? Bueno, me decías, Beatriz, que esto es una pregunta que había hecho a alguna persona que está escuchando el programa y está atento o atenta a lo que se está conversando. Bueno, VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Tenemos que recalcar eso porque el VIH no le da problemas ni a los perros, ni a los gatos, ni a los elefantes, y de cierta forma es una bendición, porque imagínate, si les diera a las aves, por ejemplo, estaría mucho más diseminado, ¿no? Entonces, por ese lado estemos tranquilos. La otra cosa, SIDA es una fase causada precisamente por el VIH, ciertamente no es la fase final, y es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué síndrome? A veces hablamos con palabras que no comprendemos bien, o a veces se nos escapan un poco. La mayoría de personas tenemos una idea cercana de lo que es síndrome, pero no precisa. Es el conjunto de síntomas y de signos, ¿no? Todo lo que ocurre en el momento en que ya esta fase se ha desencadenado por efectos del virus que es el VIH. Disculpa, ¿y qué podría ser un síndrome? O sea, ¿qué es el síndrome y qué es un signo? A eso iba Beatriz. El VIH ingresa al organismo. Normalmente se va a las células blancas, a los glóbulos blancos de la sangre, que son como las fuerzas armadas del organismo. Yo suelo hacer una comparación un poco chistosa, digo yo, pero en mi trabajo con personas humildes, con chicos jóvenes, así, vale la comparación. Nuestras Fuerzas Armadas están compuestas de la aviación, la marina y los soldados. Así también los glóbulos blancos están compuestos de aquellos que defienden, aquellos que identifican a los invasores, a los agresores, y los que están encargados de eliminarlos. Entonces, todos estos son los glóbulos blancos y son CD4, CD8, CD11, una serie de clasificaciones, como decir, aviación, marina y fuerza terrestre. Cada uno hace una especialidad diferente en la defensa del organismo. El VIH es muy sabio, digo yo, es muy ladino, ¿no? Es un virus que ingresa a las defensas del organismo, entra a las defensas del organismo y a través de su genoma viral, es decir, su material genético, hace que los glóbulos blancos, en lugar de ser glóbulos blancos, se reproduzcan siendo virus. Entonces se consigue fábricas de virus dentro de los glóbulos blancos, que son precisamente los que defienden. Es como muy maquiavélico la cuestión, ¿no? Claro que el virus ingrese a las fuerzas de defensa del organismo y les obligue a fabricar más virus. Es un transgresor, ¿no? Es un transgresor, claro. Como tú dices, sí. Entonces, poco a poco, las defensas del organismo van decayendo, y lo que sucede es que en un lapso corto, más largo o mucho más largo, dependiendo del estilo de vida de la persona, si una persona se alimenta bien, si una persona come bien, se demorará más tiempo en ver su organismo debilitado, afectado. Si una persona vive una vida muy dura, tal vez es una persona pobre que vive debajo de un puente, no tiene casa, es una persona sin hogar, tal vez en 6 meses, 7 meses ya esté llegando a la fase SIDA, porque no come bien, no descansa, sufre muchas penalidades. Entonces, de hecho se habla que, por ejemplo, en países como Haití, donde hay un estrato de población muy grande en condiciones adversas, el promedio del paso de la fase de VIH, de la infección de VIH, a la fase SIDA, es algo como un año. Pero no vayamos muy lejos. Un indigente, una persona que vive debajo de un puente en una de nuestras ciudades, también va a pasar de la fase de infección, de la fase de VIH, a la fase de SIDA en 8, 9, 10 meses, ¿no? Esta es la diferencia, el VIH, que es el virus, y SIDA, que es la fase de signos y síntomas. Ahora tú me preguntabas, ¿qué son los signos? Síntomas son, por ejemplo, la fiebre, el dolor y todas estas manifestaciones, ¿no? Y signos son las otras manifestaciones de que están en la fase, por ejemplo, diarrea, tos, escalofríos, todo aquello que se puede medir de cierta forma. Una pregunta, si alguien que está infectado de VIH, ¿el dolor que puede sentir es de cualquier parte de su cuerpo? ¿Es de todo el cuerpo? ¿O cuál es el órgano que se afecta primero, digamos? Eso es lo malo, Beatriz. Si una persona se infecta de VIH, puede ser que experimente algo así como una gripe ligera, una gripe leve, dolor en las articulaciones, una fiebre ligera, puede ser que sienta algo de dolor, puede ser que se sienta como agripado, pero normalmente uno confunde los signos de una gripe se puede confundir con la infección de VIH. Nadie está siempre alerta a lo que está pasando. En otros casos puede tener problemas neurológicos. La cepa que hay en Ecuador es una cepa muy agresiva que produce efectos neurológicos. Conozco varias personas que cuentan que en su diagnóstico empezaron a sentir problemas para caminar, para coordinar, para hablar, y entonces se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pero hay personas que no sienten nada, Beatriz, no sienten ni dolor ni nada. Entonces transcurre un año, dos años, tres años, cuatro años, diez años, y llegan a la fase SIDA sin saber que están infectados de VIH. Por eso el consejo es, si uno tiene una vida sexual activa o ha tenido alguna situación de riesgo, es decir, sabe que estuvo expuesto a una de estas posibilidades de infectarse, entonces hay que hacerse la prueba de VIH. Y como conversábamos el otro día, Beatriz, en los países desarrollados la prueba de VIH se ha integrado a la vida normal. Perdona que te ponga de ejemplo, tú vas a hacerte un examen de colesterol o vas a hacerte un examen de triglicéridos, y normalmente el médico en un país desarrollado te pregunta, ¿quiere usted que le hagan una prueba de VIH? Y en un país desarrollado la persona dirá, sí, por supuesto que sí. Esto es más más típico, por ejemplo, de las poblaciones más vulnerables, ¿no? O sea, si la persona tiene una orientación sexual diferente, o si la persona por X motivos ha tenido exposición a situaciones de riesgo, entonces pedirá con mayor razón la prueba de VIH. Pero en nuestro país, como hay tanto temor, tanto desconocimiento, las personas siguen sin hacerse la prueba de VIH. Y decíamos que la tasa es alrededor del 90% de las personas que no se quieren hacer la prueba de VIH. Ricardo, siendo que esto ya es una pandemia, como lo señalabas en anteriores ocasiones, ¿por qué es que no escuchamos casi nada, digamos, en medios de comunicación? No hay una vocería, digamos, dentro de lo que es salud pública, directo, ¿no? Hablo del ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Salud, o de la Organización Mundial de la Salud para el Ecuador, por ejemplo, como decir, alerta, así como los cigarrillos, ¿no? Fumar mata, fumar causa cáncer, fumar, ¿no? Digamos, una campaña tal vez más dinámica, más agresiva, para que la población diga, alerta, pues, está pasando esto, cuidado, ¿no? Yo creo que por idiosincrasia, los ecuatorianos y tal vez las personas de la sierra somos muy celosos de nuestra intimidad, muy celosos, muy introvertidos, diríamos, y no estamos acostumbrados a hablar de sexualidad. Cuando yo era pequeño, difícilmente nuestros padres nos hablaban de sexualidad. Yo recuerdo que mi madre un día compró un libro de las abejitas, los pajaritos, y cogió el libro, lo puso en mi cama, y me imagino que ella pensó que ya estaba en una edad en que debía consultar, y me dijo, si quieres mayor información, pregúntale a tu papá. Y bueno, yo adoraba a mi papá, pero no tenía la confianza necesaria como para hablar de estos temas tan gruesos en mi cabeza, ¿no? Entonces, creo que esta situación no ha cambiado mucho, es decir, todavía no existe esa posibilidad de hablar y así. Yo tengo una persona muy cercana en la familia y el otro día voy a visitarles y les encuentro muy, muy deprimidos, muy decepcionados y qué sé yo. La hija menor de ellos, que es una chica brillante, que está en la universidad con mucho éxito y qué sé yo, se había quedado embarazada. Y entonces digo, pero ustedes son, él es médico, la mamá es enfermera. Nadie habló de sexualidad con la chica, y ese rato se pusieron medio molestos. Dicen, es que uno no espera que la hija de uno haga esto. Entonces le digo, bueno, pero precisamente pasó porque no hemos hablado de sexualidad. Y igual la cuestión se repite en los colegios, se repite en la sociedad, se repite hasta en las universidades, ¿no? No hay programas de prevención. Y yo creo que la prevención en nuestro país todavía sigue en pañales, no existe la decisión esa de trabajar abiertamente en prevención y promover la prevención desde el colegio, desde la escuela. Ahora, Ricardo, Para este grupo de personas que están infectadas con el VIH, es muy posible que también hay un sector de ellos, de ellas, pues que digan, a ver, ¿qué hago en esta situación? ¿A quién pido un consejo? ¿A quién pido un apoyo? ¿A quién pido ayuda? Tal vez a mamá, a papá, a lo mejor no, por este mismo sentido que estamos hablando. A lo mejor, tal vez, al mejor amigo, a la mejor amiga, quién sabe. A lo mejor va a recluirse un rato, a pensar, a deprimirse, en fin. Pero conozco que precisamente Cruz Roja tiene grupos de apoyo en estas situaciones. Sí sería importante dar a conocer a nuestro público de qué se trata, en qué consisten estos grupos de apoyo, ¿no? Bueno, gracias por la oportunidad de hablar del trabajo de Cruz Roja, que es un lindo trabajo, realmente mi trabajo me apasiona, Beatriz. Pero esencialmente lo fundamental es referir a las personas, porque como tú dices, yo he conversado con muchísimas personas que han pasado por la situación de diagnóstico y la reacción inicial es delante de Cruz Roja pasa el ecovía y yo suelo decirles inclusive de como advertencia, ¿no? Pensemos, conversemos, aquí estamos a las órdenes, vengan a hablar, hay un equipo de psicólogos y todo esto, porque muchos me han dicho, yo salía recibiendo el diagnóstico y mi reacción inicial fue botarme delante del bus, ¿no? del autobús. Entonces, eso es bastante grave. Ahora las cosas han cambiado, afortunadamente, han cambiado para bien, es decir, hay acceso integral de salud que incluye medicación gratuito en el sistema público de salud y también a través del el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero hay personas que no saben esto, siguen con esta percepción antigua de que es algo muy costoso, muy vergonzoso, muy terrible, que se van a morir como en las películas Filadelfia o qué sé yo, con granitos en la cara y muy flaquitos y cargando el suero. Entonces, cuesta mucho trabajo a nuestro equipo técnico el convencerles de tomar las riendas de su vida, volverse a subir al caballo y exigir sus derechos y hacer que se cumplan y funcionar totalmente bien, ¿no? Y ya con la medicación antirretroviral no es que se cura, porque no cura, pero en cambio mejora la calidad de vida de las personas con VIH. ¿El VIH no tiene cura? Hasta el momento no tiene cura. Por eso es que es muy importante que trabajemos en prevención. Y sí, no quisiera decirlo, pero hay todavía esfuerzos en prevención muy, muy, muy pequeños, muy débiles, ¿no? Ahora, en cuanto a medicación, ¿hay la suficiente provisión, digamos, de medicamento para las personas que están infectadas en este momento? Normalmente sí. Entiendo que hay un... las personas que vienen a los grupos de apoyo nos han reportado que hay desabastecimientos, no ciertamente en el sistema público, pero sí en otras instancias, y esto es muy preocupante porque de la medicación depende la calidad de vida de las personas y que no se no se deteriore su calidad de vida, no se deteriore su salud, no vuelvan a la fase SIDA, porque ese es el problema. Una persona con VIH que no tiene medicación volverá a la fase SIDA. Es interesante, pero realmente es un, yo creo que amerita todo nuestro interés y además la insistencia en hablar de estos temas, ¿no? La próxima semana, Ricardo, esperamos contar nuevamente con tu tiempo, con tu presencia. Con mucho gusto, Beatriz. Y seguiremos hablando de este tema, usted señora, usted señor que nos escucha desde casita, nuestra invitación para dar paso realmente a educarnos un poco más, dejemos la vergüenza al lado, tratemos de hablar con nuestros hijos, que sean temas de sobremesa, suelo decir, Pues mientras más nos eduquemos, mientras más nos informemos de qué se tratan, no solo este tema, muchos otros, ¿no? Así es. Que los vamos a ir abordando poco a poco con Ricardo Jiménez de Cruz Roja Ecuatoriana, pues simplemente estamos construyendo sociedades diferentes. Y ese es nuestro deseo, ese es nuestro deseo desde aquí, desde este programa, llegar a su casa realmente con personas que están trabajando, que son especialistas en esto, que tienen la experiencia, que viven día a día casos de VIH. Aprendamos también a hablar, a expresarnos. ¿Recuerdan ustedes que cometí el error de decir contagio de SIDA? Y me corrige con mucho acierto, Ricardo, no es contagio, es infección. Y entonces, como este detalle, hay que ir aceptando que nos falta muchísimo por cultivarnos, por educarnos. Entonces, si alguien nos corrige, no se dice eso, se dice de tal forma, o pues tratamos estos temas, abramos nuestros oíditos, pero también nuestro corazón, nuestra mente, ¿no? No nos enojemos, no nos asustemos, no nos avergoncemos. Aceptemos, porque esto también es parte de la vida real y necesitamos estar alertas, necesitamos estar conscientes de lo que se trata. Vamos a concluir con esta conversación. Ricardo, mil gracias. Como siempre, valoro mucho tu tiempo y yo sé que nuestros oyentes, de igual manera, gracias, tus conocimientos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y pues vamos a cerrar con este audio que ha seleccionado Andrés Viracocha, también tiene que ver con el tema que estamos tratando el día de hoy. Adelante, Andrés. Música y lucha contra el SIDA se juntan cada año en Solidays, el festival musical de solidaridad y prevención contra esta enfermedad, festival que abre la gran temporada de verano en la región de París. Serán 3 días de concierto en el marco de esta gran manifestación militante. Este festival, organizado por la Asociación Solidaridad SIDA, permite financiar proyectos para ayudar a los enfermos en Francia y otros países. Este año, unos 90 artistas franceses, pero también internacionales, estarán en la escena de Solidays, prestando sus servicios para esta noble causa contra una de las enfermedades más mortíferas en la historia de la humanidad. Camillo Yalino forma parte del equipo de Solidays. La programación de Solidez es muy ecléctica y lo importante para nosotros es que sea accesible y que todos los estilos sean representados. Y tenemos este año artistas que vienen de horizontes musicales y partes del mundo muy diversos. Se puede ver a artistas muy conocidos como Franz Ferdinand, Metronomy, Rodrigo y Gabriela, Woodkid, el hijo de la cumbia, de la soul. Y también queremos hacer descubrir al público nuevos talentos como Talisco, Carbon Airwaves y Cobotón. Y bueno, durante 3 días y 2 noches hay más de 200 conciertos para celebrar la solidaridad de la música. El lema de esta edición de Solidez es: el combate debe continuar, porque la epidemia de SIDA es la cuarta causa de mortalidad en el mundo y hay hoy en día más de 35 millones de enfermos. Y bueno, hay progresos en los tratamientos, pero quedan muchos retos políticos, económicos y sociales, y queremos transmitir con nuestros eventos mensajes de prevención para evitar nuevas contaminaciones. Y informar a la gente para nosotros es primordial. Solidez permitió en 15 años distribuir más de 19 millones de euros para ayudar a asociaciones de lucha contra el SIDA en Francia y a nivel internacional. Sweet love, Al margen de los conciertos, el público de Solidez puede participar en numerosas iniciativas de información sin falsos tabúes, así como conferencias sobre cómo protegerse y hasta un circuito lúdico erótico llamado Sex in the City, eso sí, para mayores de 18 años. Y prueba del éxito de este festival, que no solo reúne a los jóvenes, sino también a adultos y personas mayores, las entradas para Solidez están agotadas desde hace varios días. Más de 100.000 personas participaron el año pasado en estos 3 días de concierto, lo que lo convierte en un festival muy popular. Camille Yalino. Bueno, estamos sí, muy contentos este año con el éxito y con el hecho de que podemos estar completo tan temprano. Es un festival que es un poco diferente de los otros, no solo hay música, el ambiente es especial, digamos, porque aparte de los conciertos tenemos muchas cosas que hacer, como debates, conferencias, exposiciones. Tenemos una ciudad solidaria con muchas asociaciones de lucha contra el SIDA, pero también con temáticas muy diversas de solidaridad, de desarrollo sostenible. Este año también vamos a hacer un homenaje a Nelson Mandela para saludar la herencia que dejó en la lucha para los derechos humanos y contra el SIDA. Y me parece también que un componente importante del éxito del festival, aparte de la programación y de la música, es el hecho de que tenemos más de 1.500 voluntarios y sin ellos nada sería posible, y estamos muy agradecidos de todo lo que hacen para que Solidez sea una gran fiesta solidaria. La edición número 16 de Solidez, el Festival de Solidaridad contra el SIDA, abrirá sus puertas este viernes y durante 3 días en el Hipódromo de Longchamp, aquí en París. Bueno, muy interesante el audio, y es una iniciativa muy muy genial, porque realmente vemos que en algunos países se toma al toro por los cuernos, ¿no? Sin embargo, quisiera aportar que los activistas y las personas que trabajamos desde la trinchera, las personas que trabajamos preocupadas por los derechos, intentamos que el lenguaje vaya cambiando poco a poco. Como tú decías, Beatriz, se prefiere no decir contagio, sino decir infección, porque realmente eso es lo que es, ¿no? Es por contacto que se transmite el VIH. Y también que las personas que viven con VIH no sean tildadas de enfermos o de una enfermedad, sino que son primero personas, primero que nada personas, por muy infectados que estén, y también ya no hablar de enfermedad, hablar de una infección crónica con la que viven las personas con VIH. Eso nomás, pero muy linda la iniciativa, muy hermosa, ¿no? Mil gracias a Ricardo Jiménez. Cada viernes nos acompaña precisamente para orientarnos, para educarnos un poco más en este y en otros temas que deben, amigas, amigos, ser de interés de todos nosotros. Construyamos sociedades diferentes. 11:05, vamos a hacer una pausa y retornamos. Ricardo. Thank you.

Y les quiero proponer algo. Pues usted va a salir de Quito. ¿Por qué no se va a Baños? Váyase a Baños. Que tuve la oportunidad el fin de semana anterior de estar en Baños. Y ciertamente es una experiencia... Es una experiencia sanadora, diría yo. La verdad es que su paisaje, su gente, una ciudad absolutamente limpia y además con un plus, ¿no?, con un agregado, que es que todas sus habitantes han hecho conciencia de que su fuerte, su forma de vida está en el turismo. Por lo tanto, hay una competencia sana, si se podría llamar competencia eso. Pero donde usted va es bien tratado, le informan absolutamente de todos los sitios donde puede ir, le dan alternativas. Si de hospedaje se trata, ciertamente hay la oportunidad de acceder a diferentes sitios con diferentes presupuestos, ¿no? Diferentes presupuestos, unos económicos, muy económicos, un poquito más subidos, unos presupuestos realmente asequibles a todo bolsillo, luego pues unos que ya tienen un poco más de dólares encima. Es decir, realmente hay para todo gusto, para todo presupuesto. Encuentra usted un ambiente de tranquilidad, un ambiente sano. Se pueden hacer algunas actividades como la caminata, paseos a caballo inclusive. Se puede hacer algunos reportajes. Yo me permití hacer un reportaje pequeñito sobre este negocio de las melcochas y los dulces y las cocadas, las nogadas, en fin. Bueno, acá en la sierra creo que es nogadas, no cocadas. Cocadas es de la costa, ¿no? Entonces, la verdad, gente muy amable, se pudo tomar algunas fotografías, gente que realmente está ahí con los brazos abiertos para recibir a todos y todas las turistas. Así es que una de las invitaciones que hacemos dentro de nuestro segmento de turismo para este día viernes es esto: visitemos Baños. Visitemos Baños, nos vamos a sentir felices, satisfechos. Una truchita al carbón, por ejemplo, rico. Y la verdad es que podemos disfrutar de mucha comida rica, ¿no? Dulces, en fin. Conozcamos nuestro país primero. 11 de la mañana con 15 minutos y es que está a mi lado ya nuestro querido Osvaldo Mantillo, compañero de muchísimos años y jornadas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y claro, ¿no?, Osvaldo, como siempre, con ese humor a flor de piel, me saca una sonrisita por ahí. Qué bueno que sea así. Buenos días, Osvaldito. Buenos Gracias días. Por estar aquí, querido amigo. Buenos días. Gracias, Bachita, por la invitación y también para compartir un poco en este programa tan singular como es Juntémonos en Casa. Decíamos desde el inicio de nuestro programa que hablaríamos contigo, o más bien que tú nos contarías de aquellos juegos de antaño, estos juegos que pues los plasmaste ya en una segunda edición, entiendo, ¿sí? Tercera edición, y que ha tenido realmente un éxito rotundo. Pero es que claro, ¿quién de nosotros no nos acordamos de aquellos juegos que a lo mejor nos contaron, si no los practicábamos nosotros, nuestras abuelas, nuestros padres o madres? Y luego sí pudimos hacer uno que otro juego con la gallada, como se decía, con los amigos, ¿cierto? Entonces, hagamos un poquito de historia. Primero, ¿qué es lo que te motiva a ti cuando haces tu primera edición? ¿Qué te hace pensar en, a ver, voy a hacer un libro de juegos populares? ¿Qué te motivó? Bien, el libro nació hace unos 15 años, cuando yo ejercía ya la profesión de periodista en mi tierra, en Tabacundo. Estaba publicando la revista Enfoque, de la cual fui director durante 5 años, sacamos 80 números, y en cada número que lo hacíamos mensualmente iba sacando pastillas sobre los juegos populares, pequeños de reseñas de cada uno de estos juegos infantiles que tenía la, o que tuve la suerte de practicarlos completamente. Entonces de ahí, con el tiempo se fueron creando estas pastillas, se fueron aumentando el número de juegos, y nació la idea de juntarlos en un solo volumen o en una obra. Entonces ahí nació un pequeño libro de bolsillo que se llamó Juegos Populares de Antaño. Esto lo hicimos con esfuerzo propio y también con el apoyo de algunos compañeros de Tabacundo. En esta primera edición, que salió de 500 ejemplares, tuvimos la suerte de que en el transcurso de unos 4 o 5 meses se agotaron esa primera edición. Luego ya había el interés de ciertos profesores, de ciertas personas que se dedicaban a la parte educativa, a los parvularios más que todo, quienes me solicitaron hacer talleres con estos juegos y también adquirir algunos ejemplares. Por esa razón tuvimos que hacer nuevas ediciones. La segunda edición tuve el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el periodo de Raúl Pérez Torres, en el año 2004 más o menos. La tercera edición lo hicimos hace 2 años con la anotación de Marco Antonio Rodríguez. Y la cuarta edición, que está, va a salir ya en la primera semana de julio, lo hemos hecho en forma particular, asimismo con fondos propios, con fondos del taller, a fin de tener nuevamente una participación de las personas que nos están solicitando. En este caso han ido estos libros a Estados Unidos con quienes nos han pedido ahí a través de compañeros que viven allá. Y también tengo el interés de la Cancillería, quienes nos están solicitando algunos ejemplares. Por esa razón me vino la idea de publicarlo en forma independiente también para hacer esta cuarta edición, que viene corregida y también con algunos juegos corregida adicionales. Y aumentada, por supuesto. Dentro de estos juegos, ¿no? Porque bueno, yo tuve la oportunidad de revisar tu primer libro y dentro de eso había el de las canicas, los botones, en fin, ¿no? ¿Cuál de tantos de estos juegos que tú has compilado es el que te gustaba más, que jugaste, que te divertiste muchísimo con tus amigos, en fin? Bueno, hay dos juegos muy importantes que lo hacíamos con bastante devoción, más que todo, como se llaman los marros, que es una especie de béisbol sin el bate. Eso lo hacíamos lo hacíamos en las casas que tenían corredores. Esa era una parte del equipo, y la otra parte era el contorno donde poníamos los círculos de alrededor para el equipo contrario. Entonces ese creo que era uno de los juegos más interesantes, en los que nosotros, aparte de practicar este juego, teníamos una buena predisposición física. Y el otro de los juegos que me llamaba la atención era el zumbambico, que era el que lo confeccionábamos con los botones de los abrigos de nuestros papás o de nuestros abuelos, que nos permitían insertar un hilo, y con el movimiento de las manos lo íbamos dando alteraciones, le íbamos cambiando de giros, y ese hilo tenía una elasticidad con el movimiento. Pero claro que quienes no podíamos conseguir esos botones grandes, lo hacíamos con las tapas de las gaseosas, con los tillos aplastados, pero esos eran un arma de doble filo, por cuanto si nos acercaban mucho al cabello de la persona, o tenía que cortarse el pelo o se dañaba el cabello. Pero además de eso, yo creo que debió ser parte de esa picardía infantil, ¿no? De esa picardía criolla. Por otro lado, el hecho de un poco de cortarle el cabello también al compañero, no solo por accidente, ¿no? Claro, era también una forma de desquitarse de ciertas bromas que nos hacían los compañeros en este caso. Qué interesante, volver un poco a la infancia, a la juventud, a partir de un libro. Miren, amigas, amigos, ustedes pueden adquirir este libro, ya viene la cuarta edición, nos cuenta Osvaldo. Y para quienes pues nos escuchan a través del internet, pues igualmente ustedes pueden contactarse con Osvaldo Mantilla para también tener uno de sus libros, ¿no? Ahora, creo yo que en estos últimos años ha habido también un renacer de ese interés de, a ver, juguemos nuevamente aquellos juegos de antaño, ¿no? De hecho, en el Centro Histórico hay esa propuesta también los fines de semana. Por supuesto, la rayuela. Así es, en el sector de la Ronda, todos los fines de semana se realizan este tipo de actividades, a los cuales he tenido la oportunidad de participar, de colaborar y también de que conozcan estas tradiciones, estos juegos lúdicos, estas historias que uno los va plasmando en el libro, a fin de que no perdamos ese interés, esa identidad que tenemos cada uno de los ecuatorianos. Y qué mejor que esto lo practiquen los fines de semana, los padres, los hijos, quienes quieran revivir y quienes quieran conocer este tipo de juegos, porque hay muchos juegos que por los nombres van cambiando. En la costa, por ejemplo, se llaman las canicas, en la sierra las bolas, tenemos el juego del miserere, tenemos el juego del sin que te roce, de la hormiguita, y otro de los juegos en los que nosotros le poníamos movimiento, por ejemplo, sin necesidad de que tenga cuerda o que tenga pilas, era el tractor, que nosotros lo confeccionábamos, que era un carrete de madera que usaban nuestros mayores, el cual lo íbamos, le insertábamos unas ligas rojas que usaban nuestras mamás en las medias. A un lado lo poníamos un palo de lado y al otro lado un pedazo de una vela, y con el al girarlo eso iba teniendo consistencia y fortaleza, entonces se lo ponía al piso y comenzaba a caminar sin necesidad de tener otro tipo de artefacto. Entonces así lo hacíamos y compartíamos. Del otro de los juegos que también nos ayudaba a la creatividad era el confeccionar con las tapas de las gaseosas, con los tillos, sillas, mesas, bancas, que era una, prácticamente éramos artesanos de los juegos. Eso nos servía para formar una sala, un comedor, un dormitorio, y las compañeras, las mujeres, nos ayudaban en cambio con la confección de los alimentos. Y así compartíamos, siempre todos los juegos eran compartir, siempre se jugaba más de dos personas, porque eso era lo importante, aparte de tener el interés por estar siempre unidos, también nos ayudaba a mantenernos con un físico muy muy bueno, que eso era importante en la juventud. Y ahora que Osvaldo ya está grandecito, ¿a qué le gusta jugar? Sigo jugando a lo mismo todavía. Creo que nosotros no dejamos de ser niños, ¿no? Y en este mes del niño seguimos de esa manera, ¿no? Qué lindo, claro que sí. Claro que ya con otro tipo de actitudes, ¿no? Porque las personas comparten, los niños nos inquietan, y eso es hermoso. Bien, este es un programa en vivo, como ustedes saben, y en vivo también pasan estas cosas. La verdad es que la ocurrencia, la broma, el chiste, a veces, pues, también afortunadamente nos provoca risa. Qué bueno, porque también eso significa que estamos con vida, que sentimos, que nos emocionamos, que reaccionamos ante algo. Y, no, por supuesto, eso te quería comentar, por ejemplo, la cuestión de el juego de las tortas, que en este caso, cuando me hizo el prólogo Edgar Freire, pensaba que se refería a los emplatos que nosotros hacíamos, a las tortas para alimentarse o con arena, pero las tortas eran unos cereales que, más bien dicho, unos granos que tenían una similitud a las habas. Ya. Y con eso nosotros, el día de las cruces, que es de 3 de mayo, jugábamos a las tortas tanto en el juego de la bomba, teníamos el juego del banco y el casino, prácticamente, que era, se convertía en, digamos, las casas donde tenían estas cruces, un verdadero casino, con el juego de las tortas, que era con la perinola, que tenía cuatro letras en los cuatro lados, del saque, ponga, deje y todo. Entonces los mayores o las personas adultas se sentaban en las mesas y los pequeños, en cambio, no teníamos dónde, era en el piso. Pero cada uno de nosotros llevaba una fundita con las tortas, vendiendo, comprando y jugando. La alegría duraba hasta cuando terminaban de perderse todo el juego, ¿no? Y era una locura, era, aparte de que si no había luz, únicamente nos alumbrábamos con una Petromax o con una vela. Qué pena, se nos acabó el tiempo. 11:30. Quisiéramos pues seguir charlando con Osvaldo, pero sí, lo que sí queremos es decirle gracias a su tiempo, darle un abrazo, nuestro querido compañero. Felicitaciones, esta es la cuarta edición. Señora, señor, si usted desea tener un libro, conseguir un libro de estos juegos de antaño, de estos juegos populares, tradicionales, puede pues contactarse con Osvaldo Mantilla, a nuestro departamento de comunicación social, aquí a la radio igualmente, y con mucho gusto pues lo ponemos en contacto con él. Felicitaciones nuevamente, Osvaldo, gracias, es un trabajo realmente excelente el que realizas, y pues esta es tu casa, ¿no? Siempre las puertas abiertas. Gracias, Bachita, y gracias a los amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Como cada mañana se nos termina el tiempo y nosotros quisiéramos seguir aquí, pero pues hoy viernes les decimos mil gracias por la sintonía de toda la semana, sus llamadas, sus comentarios, simplemente decir gracias por confiar en el trabajo que realizamos acá. A ustedes, amigas y amigos, les recordamos el día lunes a las 9:00 a.m. estamos otra vez aquí en Juntémonos de la Casa. Andrés Viracocha, mil gracias, su trabajo del día de hoy. Y 11:30 nos la alargamos y no sé si podríamos escuchar algo de Pablo Gallinazos, me dicen que no. Hasta el día lunes, mil gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud.